recordando consolas. Mucho tiempo del último y hoy venimos con una cosita un poquito especial, también pues teniendo que ver con que ha sido una adquisición reciente. Y vamos a hablar de NES, pero vamos a hablar de las clónicas de NES, porque tú de pequeño tuviste algún contacto con la NES o con alguna clónica. Yo con de hecho la primera consola que toqué en mi puta vida fue la NES con el Duck Hunt. Creo que era de mi tío. Pero la NES. NES, era la NES. No era NASA, no, ni no, Creation, era, ni era Family Computer. Family Computers. Que sí, que está en la Family Computer, chaval. Family Computers. El caso no, fue con la NES, con la original, con su pistolita y jugando al Duck Hunt, ¿vale? Yo además jugaba tal y me lo pasaba bien, pero ya cuando me mosqueaba, cuando subía el nivel de dificultad, porque iba subiendo niveles, de hecho era de los pocos que subía tal, ya me mosqueaba y claro, había un truco, ¿vale? Y ponías la puta pistola pegada en la tele y pa, pa, pa, pa, pa, pa, y te los cargabas a todos. Todos los patos ahí. Pero coño, eso no se le había ocurrido a nadie de mi familia y solo se me ocurrió a mí con 3 años. Joder. Ojo, cuidado. Flipas. Y yo siempre que iba allí, me vas a poner la consola de quiero matar patos, ¿sabes? No, es que solo conoce mucha gente el juego de los patos, el juego de los perros riéndose. Así se acuerda mi padre de él, porque dice, pero el puto perro que se está riendo de mí, me cago en sus putos muertos, joder puta, el perro de mierda que se ríe. Pues sí. Ese fue mi primer contacto con los videojuegos, que yo recuerde. Es que mucha gente, o sea, en su momento, claro, estaba, por lo menos, el recuerdo que tiene mucha gente es ese. No tanto de... Era más los juegos que la consola. Y cuando se acuerdan de la consola, mucha gente recuerda consolas que no eran las originales, porque el tema de las clónicas antiguamente estaba a la orden del día. La electrónica era más sencilla al nivel de que se podían permitir hacer copias. Obviamente no eran 100% perfectas, porque estas máquinas las había de diferentes calidades. Tenían la clónica que intentaba copiar prácticamente al 100%, aunque algunas cosas no podían ser exactamente iguales, y se notaba pues a lo mejor en los colores que veías en pantalla, que eran un poquito más apagados, un poquito más tal, o algunos errores gráficos, o por sí, ejemplo, no, el sonido, que era diferente, el chip de sonido, y sonaba igual, pero en otro tono o en otra cosa. Y a mí me pasaba, de hecho, que yo recordaba ciertos juegos, o lo veía de pequeño, si yo jugaba al Super Mario Bros. En mi clónica, sonaba de una manera, y luego mis tíos que tenían la NES original sonaba de otra. Y claro, obviamente la NES sonaba mejor. Para que lo hubiese dicho, tío, tu consola suena mal, ¿eh? ese juego no está bien. No, a ver, es falso. Tú no notas que sonaba más claro, que sonaba mejor. Tampoco era una cosa ultra brutal, pero sí que decías, es un poquito mejor, ¿no? Se nota que era original. Ya en ese momento es cuando te dabas cuenta de la diferencia entre una copia y una cosa original. Yo la verdad que lo aprendí por eso. Sí. Me doy bastante cuenta por ese tema. Y lo dicho, mucha gente no tuvo ni acceso a las originales, tuvo clónicas, mucha clónica de la Atari, mucha clónica de la NES, mucha clónica de, coño, las mismitas maquinitas, las que eran como especie de Game Boy, que eso no era ni clónica ni nada, copiaba todo el marco la Game Boy, pero luego sí, era una puta era máquina una puta, de Tetris. O... Sí, o mierda de esta que movías el personaje pa un lado, pa otro y poco más. O las crónicas de la Game & Watch, todo esto. Que de esas tenía yo. De esas tuve yo. Claro, la diferencia de estas máquinas es que había 1000 modelos, 1000 historias. Y las tenías desde las que eran memoria interna y ya está, y tenían 1000 y pico juegos, se repetían la mitad, los nombres estaban cambiados, o eran eso, juegos repetidos. Te digo una cosa, yo de pequeño con eso hubiera sido feliz que flipa. Hombre, yo es que tenía eso precisamente. O sea, hasta que entró la 64 en mi casa, yo me alimentaba de jugar a la NES y a la Super Nintendo en casa de mis tíos y jugaba con esto hasta que me tocó la 64 en un sorteo y la pude tener, y a partir de ahí ya pa'lante, ¿no? Pero hasta entonces esta fue mi primera consola, esta de aquí, ¿vale? La compró mi padre, yo no recuerdo el momento que entró esto en casa, pero yo recuerdo que esto siempre ha estado ahí. Y mis padres siempre dicen que esto lo compraron, pues mi padre lo compró cuando... Me dio la vida. No sé si lo compró incluso antes de que yo naciera, o sea, previamente al año 91, que bien posible es. Sí. Y la máquina estuvo funcionando hasta muchísimos años después. Lo que pasa es que se tiene un cojón de años apagada totalmente y en el armario, y al tirar a encenderla hace poco, bueno, hace unos años, no iba. Entonces, al abrirla vi que los cables estaban medio soltados, medio sueltos de las placas y tal. Y al intentar arreglarla resoldando los cables con cables nuevos, nada, la consola da vídeo y funciona, pero la salida de vídeo no va bien. Ni la de antena tampoco, ¿vale? No hay manera de sintonizarlo. Tiene un regulador con un destornillador lo puede regular, pero es que no se ve bien. La salida de vídeo está jodida, pero la máquina se ve y funciona, pero no se puede jugar. Y el sonido va perfecto. Entonces estas máquinas tenían la particularidad esa de que había clones mejores y peores, es decir, había clones que intentaban imitar lo mejor posible a la... También, no solo la estética, esto sí, efectivamente, es una versión mini de la NES, esto es la NES mini, o sea, en realidad... De su tipo. Sí, sí, no se apreciará, pero la NES original era un monstruo bastante más tocho, una cosa así, y de morro también. Y lo dicho, no solo intentaban copiarla a lo mejor en la estética, sino también dentro a nivel placa. Había placas que, como estaba diciendo antes, a lo mejor solamente tenían los juegos dentro repetidos, o que cada uno era Mario A, Mario B, y era uno empezaba en una pantalla, el otro en la otra, o con 200 vidas, o con los gráficos cambiados, o lo que sea. Solo una gita. O que se saltaban las pantallas de título y empezaba directamente, ¿vale? Se repetía mil veces el juego, pero eso, o cambiando el nombre o lo que sea. Y al final tenías 20, 30 juegos que eran diferentes. Y según la crónica, pues podías encontrarte que tuviera el Mario en tu consola o juegos más desconocidos. Esta, por ejemplo, tenía el Duck Hunt, el Ye Kung Fu, no me acuerdo cómo se llamaba. El Mappy, tenía el Popeye, tenía uno de tanques. No sé si era el Galaxian o el Galaga. El Dig Dug. Buah, hay un puñado más, es que no me acuerdo. Pero tenía todos esos, ¿vale? Y luego también a nivel clónicas, pues eso, puede que hubiera dentro. Hay clónicas que tú ves vídeos por ahí tal, que las destapan y son placas súper pequeñas, que simplemente es, pues, una puta mierda, ¿vale? Era reducción totalmente, la calidad no era tan buena como otras clónicas. Esta se podría decir que era bastante decente, ¿vale? También por el hecho de que había clónicas que no tenían para meter cartuchos y otras que sí que lo tenían. En esta le podían meter los cartuchos europeos, ¿vale? Entonces, yo ya no sé, porque tanto no he llegado. No sé si se le podían meter los americanos tal cual, es decir, no sé si la consola era region free. Sí que puedo decir que con adaptador los japoneses entraban, porque en su momento mis tíos tenían la NES original y tenían el adaptador de tamaño de los cartuchos de Famicom. Tenían alguno de la Famicom con el adaptador y yo lo llegué a probar aquí y funcionaba, pero claro, con el adaptador. No sé si directamente, por ejemplo, los americanos funcionarían directamente, que de tamaño son igual, pero luego pues eran de otra región y no deberían de ir. Eso por un lado. Entonces, tú, las clónicas que habían eran de esto, que tenía el cartucho de estas regiones, pero es que luego, y bueno, para sacar el cartucho, pulsando aquí el botón de eject, ¿vale? O sea, tú le metes aquí el tema. De hecho, no quedaba metido del todo, ¿vale? Quedaba un poquito al ras. Y tú veías el título del juego que estaba metido. No era como la NES oficial que tenía la tapita, lo metías, presionabas y bajabas la tapa. Aquí se quedaba dentro. Y luego eso, le pulsabas aquí del eject y salía. Entonces, hay otras clónicas como esta Creation que tengo aquí, ¿vale? Esta me la he comprado hace poco por Wallapop. Y esta tiene la particularidad de que admite, como se ve aquí en la foto, ahora lo enseñaré, cartuchos de la europea por aquí, por la ranura principal, y arriba tiene un zócalo donde le puedes meter los japoneses de Famicom, con lo cual con esta clónica puedes jugar a todo, ¿vale? Y de hecho, esta copia en cuanto a estética a la que yo tenía, que solían llamarse pues eso, Family Computer System, Computer Video Game, no sé qué, era todo sí, clónicas, ¿vale? Y el tema está en que había otro tipo de clónicas, por ejemplo, mi tío tenía una Nebir, que era un diseño bastante guapo, era tocha y tenía carga superior. Y tenía para cargar con los dos tipos de cartucho, delante los de NES y detrás los de Famicom, ¿vale? Que creo que eran 72 o 60 pins o algo así. 72 pines los de NES y 60 los de Famicom, lo digo de cabeza, ¿eh? Y te aceptaba los dos y era curioso por eso, porque era una clónica que ya te permitía hacer eso, tenía unos mandos que estaban bastante guapos y era una máquina, o sea, no estamos hablando de que incluso esta o la que yo digo, la Nebir, no tenéis como clónica las típicas máquinas de mierda chinas, son sí, consolas sí. De calidad, de plástico bueno, que tienen acabado bastante decente. Eran más baratas que el original, Claro. Pero que era pues, para el que no podía permitirse comprarle al chiquillo algo tal. O todos los juegos, le comprabas una pues, con juego grabado. Una cosita de estas y el crío más feliz que nada. Yo hubiera sido feliz con una mierda de estas. Claro. Ya te lo digo. Entonces, esto hay que tener en cuenta porque muchas petan los transformadores, lo digo ya para que no se me pase. Esta, por ejemplo, tenéis que tener en cuenta si vais a meter un transformador universal el tema de la polaridad, ¿vale? En plan de que el positivo esté en el centro o en el exterior o el negativo. Según la clónica es diferente, informaos bien y probadlo, ¿vale? O podéis quemar y cargar las putas máquinas. Y luego aparte, en algunas clónicas pues tenéis el audio y vídeo, es en mono el audio, pero aquí hay una toma de auriculares, que por ejemplo la Creation no lo tiene. Y por la toma de auriculares sí que le sacáis el estéreo. Podéis poner una toma de auriculares de jack a dos RCA y conectáis ya los tres y tenéis audio estéreo en la tele, haciendo ese truquillo. O si no, usar la clásica toma RF de antena para sintonizar en la tele la señal, pero obviamente el RCA pues es mejor. Y nada, el tema de los juegos en memoria tiene truco, ¿vale? O sea, no os creáis que es que los juegos están en la placa base grabados. Es que la consola tiene un doble zócalo de cartuchos. Esta en concreto lo tiene aquí debajo, ¿vale? Debajo de la placa, y es un mini cartuchito a pelo sin carcasa conectado abajo. Entonces tú le podías conectar ahí abajo cualquier cartucho, en teoría hablo de esto. Tú le dejas ahí metido un cartucho del juego que tú quieras y la consola enciende y arranca por defecto de ahí, y si no tiene nada metido en el de arriba, pues te carga lo de abajo. Con lo cual, oye, ese era el secreto de estas máquinas. Pues nada, básicamente esta era la que yo tenía, ¿vale? Vamos a ver la Creation, que la Creation es esta máquina. Bueno, la mía original venía con estos mandos, ¿vale? Que pone ahí, no, perdón, este y este, TurboCard, ¿vale? Ah. Aquí como no llegan los focos. TurboCard. La particularidad que tenían muchos de estos mandos era que te venían con botones de turbo aquí arriba, ¿vale? Entonces, claro, esto era para pulsar muchas veces el mismo botón a tope y chetarte en los juegos. Y los conectores de mandos son los mismos que los de la NES. O sea, yo recuerdo llevarme mis mandos a casa de mis tíos y jugar a la NES con estos mandos y traerme los de la NES y jugar en mi NASA y tal. Y funcionaban de puta madre. Una cosa curiosa, porque he abierto todos estos mandos, ¿vale? Para limpiarlos por dentro con alcohol y las carcasas y tal. Y este, por ejemplo, que clona el de la NES, no es el original, no tiene turbo, pero la placa sí que tiene los botones de turbo. Tiene impreso en el circuito los botones de turbo, solo que no está por fuera agujerado ni los tiene. Pero bueno, ahí está. Y es una curiosidad. Y luego esta Creation venía con este mando, bastante feo, la verdad. Es un mando bastante feo y que copia el estilo de la Mega Drive por fuera. La verdad es que se parece bastante. De la Mega Drive y de la Neo Geo CD, sí, la Saturn y todo esto. Y este tiene, aparte de los botones de turbo, tiene aquí un interruptor, un switch, que pone Nintendo Switch. Slow motion. No sé exactamente qué cojones significará esto, pero bueno, ahí está el tema. Y aparte, bueno, lo guardé aquí dentro, ahora lo enseñaré. En esta Creation, vale, sí, lo he dicho bien, 60 y 72 pines, porque lo indica aquí. Esta Creation la compré con tres mandos, que eran estos, que son muy parecidos a los que yo tenía, que pone Turbo, ¿vale? La marca Turbo. Venían este mando, el de la Creation y el de la copia de NES, tres mandos y la consola en su caja, sin cables ni nada más. Ah, bueno, y los tres cartuchos estos, ¿vale? De Famicom, que son un 255 en uno, aquí se verá mejor, con el listado de juegos detrás, súper pequeñito, ¿vale? Pero ahí está. El famoso cartucho Cool Boy de AliExpress, que este se hizo famoso hace unos años por incluir bastantes juegos así interesantillos. Creo que dicen que es el cartucho clónico con más juegos en memoria no repetidos. Creo que son unos 400, me tengo que imprimir el listado para tenerlo a mano, porque tiene los juegos con los nombres cambiados, muchos de ellos. Hostia, un doble final de Resident Evil 5. Sí, sí, es de Resident Evil 5, chaval. Quita nada. Y luego un 22 en 1, que igual, este que sí, un Dragon Ball Z, un Power Rangers, Galaga, Bomberman, Mappy, Kung Fu y tal, y unos cuantos más. Así que nada. Un multijuegos, tío. Ya ves. Eso daba la vida. Más la consola que tiene dentro un multijuegos, igual que mi NASA. Es decir, esta tiene tres putos conectores de pines. Tiene abajo de la placa el cartucho metido con los juegos en memoria. Arriba el de los de para meter los cartuchos de la NES y arriba carga de superior los de Famicom, o sea, la hostia. Y luego aquí juegos. Ah, bueno, también con la Creation venía el soccer de NES, ¿vale? Y yo tenía ya el Mario Bros. 3, versión española, tal cual, lo pone ahí, versión española. Y estos dos que los tengo, que son de mis tíos, pero los tengo yo. Y a ver si me entero de quién de mis tíos tiene la NES y consigo traérmelos. No, la NES está rota. Bueno. Pero traerme los juegos que tiene muchísimos y ir haciendo lejas, porque sí, esos juegos son los que yo follaba de pequeño. O sea, prácticamente desde que nací cogía los mandos. O sea, te hablo 2-3 años, no me acuerdo mucho, pero vamos. De ahí hasta que llegó la Super Nintendo era NES en vena. Pero bueno, uno de los que le di muchísimo, Tortugas Ninja 2, el juego arcade, era la adaptación del juego arcade. Impresionante este juego, buenísimo. Ese sí que juego yo, pero en mame. Y este es un juego de Atlus que se llama Rocking Cats. Es un plataformas que ibas con el puto gato este, que llevaba pistolica, llevaba la Ultra Hand. O sea, un arma del juego era la puta Ultra Hand de Nintendo. Estaba muy guapo, la verdad, el Rocking Cats este. Lo dicho. Y tienen una colección bestial mis tíos, ¿eh? O sea, a ver si la puedo conseguir por ahí. Al menos para enseñarla o lo que sea, para que se vea. Y ir haciendo enseñarla y se queda ya en la leja mía, ¿no? Y nunca más se supe. Pero bueno, vamos a abrir la Creation, ¿vale? La caja está perfecta. Viene con sus corchos. Y aparte de los corchos está metida la pistola, que esta era de mi NASA, ¿vale? De la mía. Con esto jugaba yo al Duck Hunt, al del oeste también, no me acuerdo cómo se llamaba, pero te salían en el oeste ahí los pavos y era esto del disparo más rápido, salía el White Gun, se llamaba. Sí, creo. La nueva versión es en un 2 Switch, ¿no? Sí. Te ríes. Salía también, la pistola era compatible con la NES, y ya digo, el conector el mismo. Yo también hacía lo de pegar a la pantalla a la pistola. Sí, era más fácil. Y el juego que salía el saloon típico de los vaqueros y sí, se abrían las ventanas, salía el pavo y tú disparabas ahí, estaba guapísimo. De esto se pueden hacer lejas, se puede hacer leja de esto y de... Ya verás. O sea, el Duck Hunt tenemos que hacer lejas. Y bueno, sí o sí, o sea... El manual de instrucciones de la Creation que está por aquí, todas las opciones. Te digo una cosa, no he vuelto a jugar al Duck Hunt desde que tenía 3 años. Joder, llevo 25 años sin volver a jugarlo. Pues pronto se jugará de nuevo. Y bueno, aquí está la Video Game System, que como veis, yo creo que el fabricante de las carcasas era el puto mismo para todas. Porque son putos clones, por algo son clónicas. Famiclones. Vale, o sea, es que son iguales. Son exactamente iguales. Lo único sí que es cierto, ¿vale? Diferencias. A ver, es que si no, no da los focos. Esta se llama Video Game System, la Creation, y esta se llama Family Computer System. La Creation, los jacks de audio y vídeo no los tienen de los colores que suelen ser habituales, y aparte la Creation no tiene salida de jack, por lo cual no le puedo sacar el estéreo. El transformador y antena están igual, ¿vale? Y en el otro lateral no hay nada. Y por debajo, ya digo, es igual, ¿vale? Entonces, la única parte que es diferente es el frontal, o sea, la parte de arriba, ¿vale? Esta no tiene nada, pero esta tiene aquí una tapita que se esconde aquí dentro, en la que le metes los cartuchos de Famicom. Entonces, la cosa queda en que tú le metes por aquí los juegos de la NES, ¿vale? Y por arriba, vamos a poner el Resident Evil 5, por arriba los de Famicom. Ya está, así quedaría. Con lo cual esta máquina está cojonuda por el hecho de que con una sola tienes acceso al catálogo de los juegos que tengas de NES y de Famicom. ¿Por qué me viene bien esto? Porque normalmente cuando tú vas a las ferias retro y tal, sí, los juegos japoneses, cuesta, o sea, los de Famicom, una puta miseria, prácticamente los compras al gramo. Y hablamos de buenos juegos. ¿Y qué pasa? Que los juegos de Famicom no suelen tener texto. Y si lo tienen, aunque esté en japonés, te pela la polla. O suele estar en inglés súper sencillo. Con lo cual... consiguiendo a lo mejor grandes joyas por una puta miseria. En comparación a los europeos, aunque solo sea el cartucho pedado, los cartuchos europeos son bastante más caros. Porque claro, obviamente no todo el mundo... O sea, ya tener una NES cuesta un poquito y tener una Famicom, pues menos gente todavía la tiene. Así que bueno, básicamente esto es un poco el recordando, ¿vale? Podemos comentar también como anécdota el hecho de que antes de comprarme esto, que fue hace nada, estuve fichando por ahí consolitas, ¿vale? Y vi alternativas. Claro, como la NES Classic Mini, ¿verdad? Entonces, el tema está en que con la vi una NES que era en la Comarcón, además fue un puesto que la tenía. Usted, sí. Que vendía la NES y lo que me flipó muchísimo fue que, ¿sabéis que en la NES pone aquí Spanish version y abajo versión española? Y no ponía eso y dije, coño, ¿de dónde sale esta? Y por detrás vi que tenía, en vez del puerto de antena RF, ponía RGB directamente. Dije, ¿qué cojones? Una NES con RGB. Y me fijé y no era el mismo conector que el típico de Nintendo, posterior de Super Nintendo 64 y GameCube, que se parecía bastante, pero no era. Era un conector propio que solo vale para esa NES, y esa NES era versión francesa. Estuve investigando y el problema está en que no era un RGB real, sino un vídeo compuesto convertido a RGB, entre comillas, a Euroconector, y la calidad era incluso inferior a conectarlo a la salida RCA que tenía la NES española, por ejemplo, en el lateral. Con lo cual, estaba a 60 pavos, la descarté coger por eso. Porque aparte, sí que te coge todos los cartuchos españoles, pero no... Porque claro, también me lió el hecho de que hay diferentes regiones dentro de PAL, PAL A y PAL B. Pero por lo que estuve viendo, la diferente era en Reino Unido, o sea que igualmente yo no iba a comprar juegos de Reino Unido, y me hubiese valido la consola para juegos españoles o juegos franceses o del mismo versión de PAL. No la pillé por eso, aparte 60 pavos. Me puse a investigar por Wallapop y me encontré la Creation esta con doble carga, 30 pavos, todo lo que incluía antes, y dije, para casa, no puedo rechazar esto. Así que, básicamente, bueno, yo la NES, si se puede hacer una segunda parte de este vídeo, ¿por qué no? Si consigo todo lo que he dicho antes que tienen por ahí mis tíos, veréis. Y la NES. Y la NES propia. A mí me gustaría también conseguir una NES, porque yo las consolas de Nintendo las quiero tener todas de principio a fin. Y la NES, me falta la NES y la GameCube. Ahora mismo. ¿Te comprarías una TV System, esas, la anterior a la NES? Que era juegos de estos rollo del palo a... No, a ver, consola... Acá, ¿no? Y todas esas, mira, tú dices las principales, ¿no? La sí. NES para adelante. Sí, de NES para adelante. Claro. A mí también me gustaría tener una NES original, pero cuando se dé el momento, cuando se dé la ocasión, básicamente. Lo dicho, si la consigo, que estaba la caja original, no estaban los corchos, pero la caja estaba, y muchísimos juegos con caja y todo, con manuales y todo eso. O sea, si consigo eso, haremos segunda parte con esa NES en concreto. Pues hablando ya más de la NES, tema región, tema cargas, trucos que había para cuando no te leía los cartuchos, no solo soplar, sino decir, cosas que recuerdo yo de esa máquina en concreto. Pero vamos, para mí esta máquina, o sea, hostia, me he acordado. Con esta, que es la que yo tuve, pasé muchísimas horas, o sea, yo recuerdo también hasta mi madre jugaba, le encantaba el Tetris que estaba aquí dentro, que era el Tetris de Tengen, que para mí es el mejor, me gusta más que el Tetris original de la Game Boy, por ejemplo, o el oficial. Sí, yo jugué el de la Game Boy. Y nada, para mí esto fue mi verdadera introducción al mundo de los videojuegos. A partir de aquí, todo para adelante, y esta fue la culpable. La compra que hizo mi padre porque, yo qué sé, le apetecía echarse unas partidicas. Y yo ya pues quedé enganchado. Así que nada. ¿Tuvisteis alguna clónica, sea de NES o de otra consola? Si tuvisteis una clónica de NES, era una se le llama NASA comúnmente, pero vamos, que había mil. Creation, Computer System, Family, no sé qué. Juntas y barcos. Family Entertainment. Comentadnos, dadnos vuestras opiniones, vuestros recuerdos acerca de esto, vuestro like, compartir, suscribir, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Saludos! ¡Que os follen!